hace ya casi dos semanas aproximadamente comenzaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Raro la mantención del número, pero bueno, ya seguramente hay alguna explicación o no por qué mantienen el 2020 y no pasó a 2021. Pero para que originalmente se supone que porque originalmente eran el 2020. Bueno, pero estamos en 2021. Bueno, a mí me generó cosas cuando vi tanta cosa impresa con 2020. Pero bueno, para que nos hable con mayor conocimiento del tema, estamos en comunicación con Mika Garay, alias Gamusa, estudiante de periodismo deportivo, y su sueño es ganar el mundial. ¿Nos escuchás, Mika? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Nos interesa saber un mundial de qué? De periodismo deportivo. Ah, mira. Lo vamos a inventar y lo vamos a ganar. Es buena. Podemos llegar a meter jurado. No tenemos del todo un conocimiento tan fino, pero bueno, para opinar de cualquier cosa estamos mandados a hacer. Audiencia podemos meter seguro. Perfecto. Para eso están los jurados, para opinar de cualquier cosa, ¿no? Ni hablar. Y nada, un poco repasamos que bueno, parte de nuestro entretenimiento de alguna manera fue los Juegos Olímpicos durante este último tiempo, sin conocer demasiado, por ahí viendo de refilón, pero bueno, también ha dejado muchas perlas. No sé por dónde le querés entrar, qué nos podés decir de esta cita olímpica, si el 2020, si el 2021, por sí, dónde bueno, te parece hay arrancar. Hay de todo para decir de estos Juegos Olímpicos. Por empezar, lo trasmano que nos quedan es impresionante. Mal. Porque se hace difícil. Algunos, no sé, nos levantamos para ver las cosas en vivo por cierta cuestión del fanatismo y estamos hace varios días levantándonos a cualquier hora, 2:30, después duermo 2 horitas más, después te volvés a levantar así para la mañana ya tener toda la data. Es un poco ya llamativo, y lo del 2020 a mí me da una gracia bárbara, porque obviamente que se entiende, ya está todo armado, siga, pero bueno, también parece como si estuviéramos viviendo una especie de demencia temporal, que no sabés si ya pasó, si va a venir. Sí, yo no sé si era una cuestión de no volver a gastar plata en imprimir las cosas, pero era mucho, es mucho, que ninguno diga 2020. Estos juegos se prometieron cuando se propuso Japón como sede, prometieron ser unos juegos que se caractericen por la capacidad de reducir el daño ambiental, digamos, en lo que sería la preparación de los juegos. Entonces sería de entrada raro claro, que cambien todo. Y en relación a eso, también reúne una particularidad, ¿no? Porque si no tenemos mal entendido, es el primer juego olímpico que se posterga en la historia de esta competición. Tal cual. Es el primero que se posterga. Se suspendieron Juegos Olímpicos, que fue durante las dos guerras mundiales, como la magnitud de lo que tiene que pasar para que se cancele un juego olímpico. Y ahora con la pandemia, bueno, se postergaron, que en principio pareciera que es una pavada, pero no, para la carrera de los deportistas, para todo lo que es la preparación, para la guita que invirtieron los países, todo es traumático directamente. Cambiaron todos los calendarios, las formas de clasificar. Nosotros mismos tenemos deportistas que se enteraron que clasificaban a los Juegos Olímpicos una semana antes de viajar. Claro. Todo así una situación muy caótica, ¿no? Y sin público también los primeros. Sí, además, nada, pensar que uno quizá o una ande entrenando durante una banda de tiempo, preparándose para una cita, para una competencia, llega el día, le da positivo de COVID y nada, se le frustra también como el sueño por el que se preparó durante bastantes años, también debe ser muy difícil y nada, le suma una variante media azarosa este contexto. Sí, además me imagino que enterarte una semana antes y tener que reunir en una semana la plata para llegar a Japón, que calculo que no debe ser baratito, es un poco complicado. Sí, para quienes son deportistas que representantes de los Juegos Olímpicos, el ENAR se encarga de toda la logística, digamos, y de lo que es la llegada de los deportistas, de los equipos técnicos y de los equipos, no sé, los veleros, por ejemplo, todo eso también hay que hacerlo llegar a Japón. Claro. Hay toda una cuestión en torno a los Juegos Olímpicos, que bueno, eso se encarga el ENAR con el Ministerio de secretaría, iba a decir, no, no, no, ya no somos más secretaría, Ministerio de Deporte y Turismo. Así que bueno, sí, a eso mí... no se encargan exactamente eso, pero sí no tuvieron la preparación que tenían en otros Juegos Olímpicos o que podrían haber tenido al menos. Hoy justamente, no sé, les cuento una chuchería si quieren. Por favor. Hoy ganaron las Leonas a la mañana, no sé si se habrán enterado, sí, juegan por la medalla de oro, digamos, la que pierde se lleva medalla de plata, así que ya se aseguraron una medalla. Y Belén Zucchi, la capitana de la selección argentina, histórica capitana, que se perdió los Juegos Olímpicos de Londres porque quedó embarazada, fue madre ese año, justo en ese momento, de hecho. Cuenta, ¿no?, lo que fue la preparación. Apenas termina el partido y le hacen la pregunta, lo primero que se acuerda fue lo que fue la preparación en la casa, lo que fue entrenar con el hijo al lado, un hijo que está en segundo grado, lo que fue como esa vida pandémica, y uno dice, claro, lo que están viviendo esos deportistas, nosotros de este lado por ahí no nos damos cuenta, pero lo que están viviendo esos deportistas a los que se le alargó, ella se iba a retirar y se le alargó un año más toda la carrera, como una situación súper compleja, y también se ve en los rendimientos y tal, pero bueno, sí, para sí, mí muy, son unos juegos lindos por ahora. Ni hablar, ni hablar. Muy zarpado justamente el posteo que hacía también eso, diciendo nada, me tocó un año entero tener que estar entrenando en mi casa, haciendo segundo grado con mi hijo, les dos juntos porque tenía que darle una mano, y en medio de todo eso, laburar todo, también sostener nada, el rendimiento deportivo profesional, muy difícil. Y después otra cuestión que me parece que también, nada, por ahí ya es más de fondo y que también atravesó un poco el debate durante estos últimos días, tiene que ver con el financiamiento del deporte en la Argentina, con la prioridad que se le da, con la política de Estado respecto a eso y las diferencias que por ahí hay con, no sé, otro tipo de países que en ese sentido, no sé, atletas o deportistas no tienen que trabajar directamente y se pueden dedicar a entrenar y otras condiciones que, nada, favorecen, me parece, un mejor desarrollo deportivo. Sí, no, eso es absolutamente. Hay que ser muy conscientes de los contextos de cada país, hay que ser muy conscientes de las políticas de Estado en torno al deporte para entender los rendimientos, incluso cuando uno ve el medallero, digamos, no es solo el mérito de ese deportista, de ese o esa deportista que tuvo un buen rendimiento, digo, las carreras deportivas hay que apoyarla, la mayoría de nuestros deportistas, para quien no sabe, digamos, trabaja, estudia por fuera del deporte, porque tiene que sostener la vida, la familia, lo que haya elegido, y la mayoría de nuestros deportistas trabajan y entrenan o estudian incluso. Entonces, bueno, es importante ser consciente de esas cuestiones cuando uno ve los Juegos Olímpicos, porque también han pasado, no sé si se enteraron, han pasado algunos hateos en las redes a deportistas que no obtuvieron quizás los resultados que esperaban, como Delfi Piñatelo, han pasado algunas cosas que dejan un poco de manifiesto la parte fea del exitismo y lo que se espera del deporte sin tener demasiada conciencia de esto que hablábamos, ¿no? De tener en cuenta el contexto, tener en cuenta el esfuerzo que tienen que hacer los deportistas, las deportistas, para dedicarse como si fueran profesionales a algo en lo que no son, ¿no? Mica, y una pregunta. Estábamos leyendo el artículo que escribiste para Redeco y también vos traías a colación muchos casos en relación al binarismo en el que se llevan adelante los Juegos Olímpicos, de dividir las categorías como varón y mujer o mixtas, y los casos que se dieron como el de la neozelandesa que levanta pesas, o incluso las dos atletas, atletas que quedaron excluidas por producir un nivel de testosterona más alto. ¿Cómo se incorporan? Digo, calculo que este tipo de cuestionamientos también se dan al interior, digo, la organización o quienes organizan estos eventos, ¿cómo están empezando a tratar de resolver sería la palabra, pero subsanar quizás, empezar a subsanar ahí una exclusión histórica, ¿no? A deportistas transgénero, por ejemplo, que no se ven, o no binarias. Sí, absolutamente. Es complejo, digamos, es muy complejo para... Y tiene que ver con lo de los contextos también. Los Juegos Olímpicos los organiza un grupo de personas que tienen una idiosincrasia, que tienen una tradición, que vienen llevando una tradición de cientos de años de olimpismo, como que tienen su arraigo en lo que es el olimpismo, y a veces es muy duro romper esas estructuras, pero bueno, de a poco va pasando. Hasta hace unos años, hasta el año 2003, las personas transgénero tenían que desfilar desnuda frente a un cuerpo médico para justificar su género, digamos, ¿no? Lo que, por supuesto, era una situación absolutamente humillante, sí, sin dudas. Violenta. Sin dudas. Que ha excluido históricamente a deportistas trans que por ahí esperaban a finalizar sus carreras deportivas. Hay un montón de historias de deportistas que finalizan su carrera deportiva y comienzan su transición de género, o que incluso las abandonan para comenzar su transición de género. Y una de esas atletas es médica, se llama Joanna Harper, y es invitada por el Comité Olímpico Internacional, que es este grupo de personas que se encarga de organizar el evento, digamos, porque en realidad es un evento mundial enorme, gigante, que se ordena en una mesa muy grande de chabones, muy grande pero muy pequeña al mismo tiempo. Bueno, la Joanna Harper dice, bueno, no, van a cambiar las reglas, y se exigía la modificación de los genitales, digamos, tenías que operarte sí o sí. Y Joanna Harper dice, no, esto atenta contra los derechos humanos, esto no puede pasar. Entonces ahí el Comité Olímpico con la parte médica determina que el límite entre una mujer y un varón es la testosterona, que es una hormona que tenemos todos y todas, y que algunos producen más y algunos producen menos, y que en la gran mayoría los hombres, pero los varones producen más, y en la gran mayoría las mujeres producimos menos. Pero esa gran mayoría deja fuera a la otra minoría, que son personas, mujeres cis, por ejemplo, que generan más testosterona que la otra parte, digamos. Sí, si ya la genitalidad era una arbitrariedad, el nivel de testosterona en sangre, nada, como que pasa a ser un poco más allá, una barrera también un poco más absurda. Sí, absolutamente. Y bueno, y pasa que intentan modificar las reglas, y a medida que modifican las reglas siguen apareciendo los casos de esas personas que necesitan estar dentro del deporte. Y ni siquiera acá se está exigiendo esto que decía ahí la compañera, no sé cómo se llama, Diana. Ni siquiera estamos hablando de incorporar lo no binario, ¿no? Estamos hablando de hacer encajar gente en lo que en su cajita de varón y en su cajita de mujer. Ni siquiera estamos hablando como, bueno, de plantear otras categorías u otras formas de competir. Entonces, es muy cruel, digo, en el nombre del deporte y de la salud y tal, por ahí las políticas y las gestiones son muy crueles, y eso se tiene que manifestar. Hoy en día hay deportistas trans compitiendo en los Juegos Olímpicos por primera vez. Y hay deportistas que son no binarias compitiendo y que lo están diciendo en los micrófonos cuando tienen la oportunidad. Y a pesar de las restricciones y de las malas gestiones que todavía hay que seguir, tienen que seguir, yo celebro que haya deportistas trans y deportistas no binarias que tienen ganas de, además de agarrar el micrófono y de exponer, digamos, su vida y su carrera deportiva como es, completamente. Sí, además, otra de las particularidades que me parece que se fortalece, bueno, por el acceso a las redes sociales masificado, y además por una situación de pandemia que nos hace estar bastante más aislades en un punto, pero bastante más conectades virtualmente, tiene como muchísima repercusión política. Siempre los Juegos Olímpicos sirvieron en un punto como una plataforma política en esto de estar en el centro de la visibilidad mundial, es en el México 68, pero bueno, tiene como otra... 72, sí. Tiene como otra... Sí, sí. Tiene otra Berlín, llegada, me parece, ¿no? Esto de las Berlín redes. Del 36, muchachos. Uf, Berlín del 36. Un juego olímpico en el 36 lleno de banderas nazis. O sea, todas. Hay fotos que son, viste, cuando decís, bueno... Sí, sí, por un supuesto, acto de los tipos era. Claro, tal cual. Sí, digo, sí, muy loco. La fuerza que de repente tiene la posibilidad de las redes, no sé, esto, lo de Pink saliendo a decir que iba a pagar la multa de ¿eran de Dinamarca? No, o de... Noruega. Noruega. Noruega, no. Digo, estas cosas la selección antes de no beach pasaban. Handball de Noruega. Sí, eso está bueno porque inclina un poco la balanza para mí, ¿no? Le da más poder a los protagonistas, a les protagonistas, que en definitiva son les deportistas, que son los que vienen atravesando todas estas situaciones, digamos, y que cuando le ponen palabras o cuando te muestran así, cuando te metes un poco en el crudo, en la vida deportiva, eso que decíamos hace un rato, si uno lo sigue a los deportistas de nuestro país, se va a dar cuenta que trabajan, que estudian, que son madres, que en un montón de cuestiones del contexto de su vida. Y eso nos ayuda a entender que el deporte no es solo la cancha, que están los aspectos más también emocionales de los deportistas, como el aspecto social. Nada, me parece que un poco invita a pensar el deporte de otra manera, por fuera del exitismo, y también bien plantado, bien puesto en su contexto. Por otro lado, las redes tienen eso, que hay gente del otro lado, no sé, que pasa con una bronca bárbara. Y bueno, también muchos actúan en perjuicio de nuestros deportistas, como, repito, le pasa en la situación de Delfi Piñatelo, que es una atleta que hay que bancar. Tiene esa doble vara las redes, ¿viste? Pero a mí me parece que ver a la primera persona de los deportistas nos va a ayudar a entender el deporte de otra manera y a poder ponerle una mirada más saludable, digamos.